is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 28, ya en marzo. Gracias por acompañarnos durante estas semanas, ya un poco más de medio año, ahora que estamos llegando a la parte difícil del programa, que son los números no tan bonitos como los primeros 10 programas, ni el 25, sino que esos en los que cuesta mantener sobre todo el interés del público y las ganas de seguir compartiendo música, pero por suerte, y como podemos tal vez atestiguar en la respuesta de las últimas semanas que hemos tenido, gracias a que hemos recibido comentarios suyos, han seguido compartiendo el programa en las redes sociales, a pesar de que a veces no tan en broma digo yo que si no fuese el que hace el programa y simplemente lo tuviese que escuchar, es probable que no lo escucharía todas las semanas. Pero bueno, gracias por todo ese entusiasmo que consiguen contagiarnos, y además es la gasolina que hace que pasemos de simplemente el acto privado de escoger las canciones y escucharlas a esta especie de potluck semanal que tenemos durante 90 minutos, que nos encontramos a escuchar música juntos y a decir un par de tonterías al respecto. Pueden comprobarlo escuchando los anteriores 27 ya programas en el blog radioactividadshow.blogspot.com. Y si es que están llegando por culpa de alguno de los rankings del año pasado, que ya están terminados por suerte, tampoco vamos a extendernos durante un mes más con este asunto. Y se quedó trunco por la desaparición del suplemento cultural en el que se estaba publicando. Pueden encontrarlo completo en el blog diseccionandomusas.blogspot.com, que también está linkeado en el archivo del programa en radioactividadshow.blogspot.com, y ahí escuchar completo, o leer mejor dicho, completo este pequeño listado personal de lo que más nos llamó la atención entre la música lanzada el 2012. Pero bueno, en este programa tenemos ya un montón de cosas nuevas. Creo que es el primer programa que preparé estando ya en enero, con retornos esperados como el de Built to Spill, por ejemplo, Georgie Ben, algunas y varias cosas nuevas, y con nuevas quiero decir de 2013. Y bueno, esto de la repetición de algunas cosas como Yo la tengo también, o Georgie Ben, tiene que ver con el aspecto de curatoria o curaduría, no sé, bueno, el que escoge las canciones, pongámoslo así, soy yo, y al final de cuentas obedezco mi gusto al no tener más que por guía esto de que sean 90 minutos, no tenemos un tema semanal. Y claro, un poco eso hace que vaya reflejando las cosas que escucho y que me, justamente como insistimos, es lo que quisiera compartir con ustedes. Y si es que hay alguna línea común en este programa, es esa que cada vez se confirma como la tendencia, mejor dicho, de este 2013, que es el Revival Psicodélico 4.0, es decir, ya la cuarta generación de revivalistas de la música psicodélica, entre comillas, de los 60. Si es que consideramos que la primera revisión pasó en los 80, la segunda en los 90, y la década pasada hubo también un intento, esta ya es la cuarta, que en muchos casos es una revisión de cosas que se hicieron sobre los 60 en los 90. Por ejemplo, Foxygen, que es la banda que vamos a escuchar en este programa, no ahora, dentro de unas cuantas canciones, es bastante heredera de Brian Johnston Massacre, por ejemplo. Pero bueno, sin extendernos más, comenzamos, porque ya vamos a tener tiempo de ir comentando estas cosas, con una de las figuras más ilustres del rock de los 60, fundador de Buffalo Springfield y amigo de Neil Young, uno de sus colaboradores más habituales, con el que se dice que hizo mejor pareja a la guitarra que con nadie más, incluyendo a Danny Whitten o a Frank Poncho San Pedro, ambos guitarristas de Crazy Horse, sobre todo por cómo conjugaban el aspecto melódico de mucho más prístino del registro de Stephen Stills con, bueno, lo que ya conocemos es el típico sonido Neil Young. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Stephen Stills, en este caso con una canción tomada de su primer disco solista de 1970, titulado también Stephen Stills, que se llama Love the One You're With. Sí, uno de los hits de Steven Stills, quizás su más famosa canción. Love the One You're With, Steven Stills. Vamos con eso. Y ese era Steven Stills cobereando a Aristóteles con Love the One You're With. Decimos esto porque la canción, aunque famosamente, famously en inglés, aunque se conoce que surge de una frase que decía Billy Preston, que era justamente esto de si no puedes estar con quien amas, ama con quien estás. Un pedazo de sabiduría hippie, entre comillas, totalmente banal. Que seguramente era apenas una excusa para poder salir con una chica diferente cada vez y sin preocuparse por haber dejado probablemente a una pareja más estable atrás, vaya a saber uno en qué circunstancias. En realidad era, y esto no sé si lo sabía Billy Preston, es un aforisma, una sentencia bastante célebre de Aristóteles que decía algo así como que... Momento, si no pudieres... dice, si no puedes hacer lo que deseas, desea lo que hacer se puede. O sea, es una versión un poco más rigurosa o más seria, no tan aplicada a los asuntos del amor que lo que decía Billy Preston. Otra característica de esta canción es su sonido tan sumamente hippie. Porque, bueno, en esta canción participan prácticamente todos los monstruos del rock sesentero. Desde Ringo Starr hasta, no en esta canción, pero en el disco están tanto Jimi Hendrix como Eric Clapton. Amigos de Steven Stills, colegas en este caso de su banda, se podría decir, como Graham Nash y David Crosby, que están haciendo los coros. Participa también Mama Cass Elliot de los Mamas and the Papas, John Sebastian, Rita Coolidge, Booker T, Johnny Barbata, que es un percusionista también famoso de esta época. Bueno, en fin, ya se imagina, ¿no? Que es prácticamente un quién es quién de la escena californiana de rock ácido, psicodélico, no sé. Y bueno, esta canción abre el disco solista, el primero de Steven Stills, que no fue tan bien recibido como quizás los que lanzaron sus otros compañeros de banda, como David Crosby, Graham Nash y el mismo Neil Young en este año, es el 70. Pero que va cimentando el lugar que ocupó luego y sigue ocupando hasta hoy Steven Stills, como encarna este sonido, ¿no? Ahí, por ejemplo, la aparición con Cypress Hill, que sampleaba el riff de Sweet Judy Blue Eyes hace un par de años en una canción de hip hop. Esa riqueza musical también se siente en su siguiente proyecto solista, podríamos decir, que en realidad era una banda que lideraba él, que era Manassas, con un bizarro y genial disco doble que incluye varias cosas así, con este apego medio latino, la música cubana. Hay que recordar que Steven Stills nació en una base militar en Centroamérica, creo que en Panamá, porque su padre estaba destinado ahí, así que habla algo de español y sobre todo tiene cariño a esta música caribeña y al rock and roll, mejor dicho, más festivo, quizás menos folk, menos pastoral que lo que hacían en Crosby, Stills y Nash, pero hermoso a pesar de eso, ¿no? Como esta canción que recuerda quizás a la parte final de Sweet Judy Blue Eyes con esos coritos. En fin, hablando de Sweet Judy Blue Eyes, a continuación vamos a escuchar una especie de cover, reinterpretación, apropiación, plagio, no sé, intertexto, pónganle lo que ustedes quieran, a cargo de una banda peruana que no sé por qué estamos pasando tanta música peruana últimamente, no, ni idea, pero lo interesante es cómo, porque el disco es del 70 también, tan temprano, así como uno o dos años después de la aparición de esta canción, de Sweet Judy Blue Eyes, que es del 69, en Perú ya estaban haciendo ese tipo de ejercicios metamusicales. Así que vamos a continuación a escuchar a El Álamo del Perú con Candy. Ahí escuchábamos a El Álamo con Candy, esta canción de su disco Malos Pensamientos del 71, que es casi un sample de Sweet Judy Blue Eyes, como adelantábamos, de Crosby, Stills and Nash, aunque también tiene pedazos de Twist and Shout y es más abierta a lo latino que la original. De hecho, que solamente en su última parte tomaba como este ritmo y los coritos esos tan típicos. Lo interesante sobre todo está en cómo El Álamo transforma lo que era una especie de suite dedicada a la resignación de haber perdido a Judy Collins, que era la novia de Stephen Stills hasta la época en la que sacaron este disco, y bueno, lo transforma en una especie de jam santanesco, que justamente era el sonido de moda entre el rock latino medio psicodélico de esta época, el 71. Al margen de que el resto del disco tenga algunos cortes relativamente conocidos entre la, no sé, esta arqueología sonora de la música peruana de los 60s, que es tan rica, desde los Psychos hasta, no sé, Juan Equis Combo, pasando por Traffic Sound. Tenemos, por ejemplo, Pusher Man, que es una de las canciones incluida en algunos de estos compilatorios sobre el rock psicodélico del Perú, que es de El Álamo. Begoña es también una canción que fue bastante popular en su época en el Perú, y que además de que varios de los músicos de este grupo habían integrado otras bandas relativamente exitosas. Quizás esa sea la explicación de por qué estamos pasando música peruana últimamente, porque hay tantos compilados de todos los estilos que van apareciendo desde el 2007 para acá, que es el año en el que como que apareció por primera vez esto de la cumbia psicodélica peruana, que es inevitable escuchar algunas de estas cosas y que te terminen agradando, ¿no? Y cierto, puede que haya algo de deconstruccionismo pelotudo en esto de pensar, oh, que esto es un sample, que están tratando de apropiar varias canciones y cambiarles, blah. Y que en realidad sea solamente una, como los enganchados que hacían en la época las bandas, nuestras propias bandas sesenteras, que, o ahora, que hacen hits de mezclados, qué sé yo, en te vas a una fiesta X o un matriqui, lo que sea, y vas a escuchar que mezclan a los Rodríguez con Enanitos Verdes, Octavia y Soda Stereo más. O sea, ya ahí tienes cuatro canciones de rock de los 90s, el rock latino de los 90s. Quizás era lo mismo aquí, ¿no? Que estos tipos tocaban esta especie de, no sé, de collage de canciones sesenteras en matriquis y la grabaron y fue un hit. Y no es que tenga esa elaboración intelectual de decir, va, no, mira, que vamos a cambiar el contexto y poner... Ah. Lo importante es que es una canción que se disfruta un montón y eso es lo que cuenta. Y quizás debería ser la forma en la que nos aproximemos a la siguiente canción, que, como decíamos, viene de esta banda que debutó en este 2013, hace unas cuantas semanas, a principios de año prácticamente, con su disco We Are the Ambassadors of the 21st Century o algo así. La canción es justamente la que abre este disco, que se titula In the Darkness, y la vamos a escuchar ahora. Foxygen con In the Darkness. So maybe man, there's an elegant land in the darkness. con Tame Impala, que fue una de las sorpresas entre comillas del año pasado, Wooden Ships, Psychic Eels, Unknown Mortal Orchestra, un poco Cult of Youth, Youth Lagoon, Foxygen forman parte de esto que hemos identificado como un revival del revival psicodélico de cuarta generación, acercándose más a lo que hacían en su momento Brian Johnston Massacre, Mercury Rev, que directamente a las fuentes, digamos, sesenteras, ¿no? Ni siquiera a las rarezas de los nuggets psicodélicos como hicieron en los 80s, ¿no? Que en lugar de, qué sé yo, cobrar a los Kings que seguían muy activos, se fijaron en bandas como The Left Bank o qué sé yo. Quizás por eso es que canciones como esta que acabamos de escuchar de In the Darkness se parezcan tanto a las originales, ¿no? Esto es muy parecido en los coros a Ape Man de los Kings. La segunda canción del disco es casi un calco de It's All Over Now. La tercera se parece a alguna del Satanic Majesty's Request. Esta que hemos escuchado también tiene esos toquecitos Penny's Lane, muy Kinks. Ese juego es lo que ha hecho entre vagamente interesante y novedoso, podríamos decir entre comillas, lo que hacen estas bandas que efectivamente vienen con bastante de hype encima, con el agotamiento del discurso indie más indie, ¿no? Así que miraba un poco al rock de los rock independiente de los 90s, al post-punk, etcétera, etcétera. Como está un poco vacío ya ese campo, pues aparecen estas cosas estilo We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic de Foxygen y con estas otras 4 o 5 bandas que hemos mencionado forman una especie de mini escena que al parecer, al menos en estos primeros 2 meses del año, va a ser la tendencia, ¿no? Confirmando, como decíamos, lo que el año pasado sugirieron Tame Impala, la misma Melody Echo Chamber que escuchamos hace poco aquí. Y bueno, otra conexión que podrían tener estos grupos con el rock clásico pasa por The Who, son más conocidos por un par de hits de los 70s que por su producción en los 60s, excepto My Generation, y que nos va a sorprender, como en el caso de la canción que vamos a escuchar a continuación, se abrían hacia lo psicodélico y hacia innovaciones que hoy, por ejemplo, todavía podemos encontrar en bandas no tan directamente asociadas con este revival sesentero como, qué sé yo, My Bloody Valentine. Así que vamos a escuchar ahora a The Who con también la canción que abre The Who Sell Out, este es su disco del 68, creo que es, que se titula Armenia City in the Sky. Por cierto, yo no sé por qué pronuncian Armenia, es Armenia o Armenia, si quieres decirlo en inglés, pero bueno, Armenia City in the Sky, The Who. Close your eyes and think on this. Bueno, podemos comenzar aclarando algo que es fácil de contradecir. La banda que acabamos de escuchar, The Who, sí que tuvo hits en los 60s, por ejemplo, I Can See For Miles, que es, está incluida en este disco, justamente The Who's Aloud. Tommy, que es del 69 y para muchos la obra maestra de la banda. Aunque a lo que apuntaba yo es que las canciones que llevaron a The Who a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl hace un par de años no fueron ninguna de estas, ni siquiera My Generation, eran Won't Get Fooled Again y Bob O'Reilly. Y eso está mal porque no nos permite observar la verdadera magnitud innovadora que tenía la obra de los Who en los 60s. Por ejemplo, esta canción, Arminia Seed in the Sky, decíamos que tiene el germen de My Bloody Valentine por cómo usa el feedback con esa guitarra invertida, pero que permite ese bending de los acordes, que es la característica sonora de My Bloody Valentine, y que no estoy seguro que sea la primera vez que se utiliza así, pero probablemente sí sea la primera vez que una banda de rock de este perfil lo hace y crea una canción centrada en ese recurso sonoro. No me sorprendería que Kevin Shields, hay bastante diferencia entre esos dos Kevins, conozca la canción y la reverencie de la misma forma que a, no sé, los Ramones o los Buzzcocks. Sí, la canción tiene mucho de psicodelia también, pues hay que recordar que se grabó el 65, este disco, o 67, perdón, con Tomorrow Never Knows como, diríamos, esquema claro a seguir, desde las letras hasta la forma vocal y el uso de nuevo del feedback y de las guitarras invertidas, que al momento se recuerdan a los Birds, al momento esa canción Tomorrow Never Knows. Pero tenemos al principio, por ejemplo, el vocoder, que creo que es también la primera vez que una banda de rock lo utiliza. como aquí un juguete para burlarse del, de los jingles promocionales de las radios londinenses. Y otra característica de la canción es que quizás no parece tan típicamente de The Who, y la explicación puede estar en que la haya compuesto John Keane, que era el vocalista de Thunderclap Newman, un One Hit Wonder sesentero que es más conocida que por otra cosa, por su canción Something in the Air, que la pasa en un montón de películas de los 60s y que ha sido cobreada por Tom Petty, por ejemplo. Y bueno, otra característica de esta, de este disco es que era muy cáustico en el acercamiento a la música comercial. Por algo se llamaba The Who's Allowed, el The Who Se Venden, que incluía entre sus, entre cada canción prácticamente un sketch, que era un, una publicidad falsa para productos tan extraños como frijoles horneados Heinz, un desodorante creo que se llamaba Odorono y cosas así. Así pues, tenemos una invitación hecha para redescubrir la música menos conocida de The Who. Pero mientras tanto vamos a escuchar otra banda nueva que conjunta un poco el rock indie de los 90s, que a su vez miraba mucho a ese rock angular estilo, no sé, The Wire, digamos, de finales de los 70s, pero con una soltura que lo hace novedoso también. Se trata de una banda que, bueno, se llama Parquet Courts, o Parquet Courts, no sé exactamente cómo se pronuncia, que lanzó su disco debut el año pasado a finales, por lo que casi no registró en las listas de mejores discos del 2012, pero que probablemente lo merecía, y que ha empezado a hacer un poco de ruido a principios de este año, y que a menos de que no lancen otro disco ahora, va a pasar un poco como con The Men, que sacaron su primer disco a finales del 2011 y no les favoreció ese pequeño despiste cronológico, y peor que sacaran inmediatamente un disco nuevo que se parecía más bien poco a su debut. Pero bueno, sin darle más vueltas, vamos ahora a escuchar a Parquet Courts con Stoned and Starving. Casi sin temor a equivocarnos podemos decir que Light Up Gold de Parket Courts, de donde acabamos de tomar la canción Stone and Starving, califica entre lo mejor del año, de lo que va del año, aunque sean como mucho 50 días o 60 o lo que sea. Pero bueno, es una banda que sorprende por su energía y por la capacidad de combinar características que no sospecharíamos pueden maridar también. Por ejemplo, su pinta es totalmente country rock, pero es una apariencia engañosa. De hecho, hasta en la tapa tienen un tipo haciendo rodeo, los ves y parecen rednecks. Son tejanos que viven en Brooklyn, quizás. Están queriendo ser irónicos respecto a su origen tan campirano, pero son punks y se reconocen como una banda de punk rock, más allá de cualquier otra etiqueta. Y además, aunque les hayan dicho que son slackers, son quizás algunos de los músicos más hiperactivos de su escena. Han formado parte los dos miembros principales, guitarra creo y bajo, o por lo menos los dos vocalistas y guitarrista, de grupos como Fergus and Geronimo, por ejemplo. Han lanzado ya un montón de material en los últimos 3 años, aunque este es el debut de Parket Courts en formato disco. O sea, que de slackers nada. Y la letra de esta canción parece autobiográfica. Un tipo que está drogado y muerto de hambre y que ya está cansado de perder su tiempo así. Y en lo sonoro recuerdan quizás, como decíamos, algo del rock indie de los 90s. Unos Polvo menos complejos, unos Pavement más crudos. O esas bandas que también lo decíamos al presentarlos al borde del post-punk, antes de lo gótico y de lo electrónico, más que electrónico, de lo tecno-sintetizado, podríamos decir, como Method Actors o los Phillies más velvetianos, yo la tengo incluso, y que guardan un montón de canciones súper interesantes como You Are No Stoner o Borrowed Time, Light of Gold 2, y que prometen, si no, que sería exagerado, un retorno de ese rock noventero de guitarras que ya hemos hablado un montón de veces, de bandas que han intentado hacerlo y no lo han conseguido. Al menos nos regalan unos cuantos minutos de ese sonido en versión nueva y con unas letras además que tienen un ingenio y una capacidad narrativa superior, ¿no? O sea, que no solamente hablamos de canciones medio punkies para ir al moch, sino que tienen algún elemento un poco más lírico o más desarrollado en las letras, por no usar un oxímoron. Pero bueno, vamos a continuar con este programa escuchando otra banda no tan punk, pero que sí se acercaba a este sonido de Chapel Hill, a través de unas guitarras muy bien trabajadas, en este caso sí líricas, con algún referente al sonido o a la forma en la que construyen el sonido de guitarras las bandas de country rock, sí, como los Allman Brothers, por ejemplo. Pero definitivamente uno de los estandartes del indie de guitarras de los 90. Después de muchos programas vuelven a Radioactividad Built to Spill con la canción You Were Right, tomada de ese maravilloso disco del 2000 o del 99 titulado Keep It Like a Secret, la canción You Were Right de Built to Spill. You were wrong when you said everything's gonna be alright. Yeah, you were wrong. Seguro que han conseguido identificar más de una canción entre todas las referenciadas en esta canción, valga la redundancia, porque está llena de metareferencias a otros clásicos, podríamos decir. Es una especie de intertexto y de hecho, si no se han dado cuenta de que hay por lo menos unas 15 referencias a clásicos del rock clásico, canónico, vuelvan a escucharla porque yo los espero aquí, así que tienen 5 minutos. Bueno, la clave para entender qué aspiraban a hacer los Built to Spill es sin duda alguna Neil Young, que ya aparece un par de veces en este programa y que en esta canción literalmente citan unas canciones con esto de All That Glitters Isn't Gold, del Don't Be Denied, es creo la canción. Bueno, ya al principio, con este estribillo que dice "You were right when you said that you were wrong when you said everything's gonna be alright", están contradiciendo a Bob Marley con el coro de "No woman, no cry", no, que dice "everything's gonna be alright", bla bla bla. Y entre ese estilo de cosas meten también a Kansas, Pink Floyd, al Bob, los Doors, termina con esto de "the end, this is the end", he dicho Pink Floyd, Jimi Hendrix con eso de "Manic Depression is a mess" o "Frustrating mess", algo así, etcétera, etcétera. John Cougar Mellencamp, que sale con esto, que es como el, no el punto, sí, quizás un punto de inflexión hacia el desenlace de la canción, con eso de Jack and Diane, esta canción que siguen pasándola en, o la siguen pasando en VH1 Clásicos, que es "Life Goes On Long After the Thrill of Living Is Gone", la vida sigue mucho después de que la emoción de vivir se ha ido. Una línea clásica de las canciones de John Cougar. Y que, bueno, a Built to Spill se los conocía por canciones con letras hiperliterarias, en el sentido de que querían ser o muy narrativos o impresionistas en la forma en la que transmitían las emociones, no, lejos del prosaísmo de rock alternativo de los 90s. De hecho, en este disco, Keep It Like a Secret, está la que es quizás su obra maestra en este aspecto, Carry the Zero, que es una canción potentísima en lo emocional, Center of the Universe también. Pero eso no hace que deje de ser su disco más accesible, el último que grabaron en una major, aunque fuera solamente porque son canciones cortas, sin jams de guitarras de 15 minutos, como a veces metían en otros álbumes, o tal vez por ese mensaje extrañamente pesimista, oscuro, que obtenemos de esta canción, que va contradiciéndonos, diciéndonos, bueno, sí tenés razón cuando dijiste que éramos solo polvo en el viento, citando a Kansas, ¿no? Que de esa suma, de esa, no sé, no es un collage realmente, pero de ese ramillete de impresiones negativas, sale un balance perfecto entre cancionismo y el uso sinfónico de las guitarras. No es una canción trascendental, pero contrapone muy bien la evolución del grupo respecto a la mezcla perfecta de angustia y ensoñación adolescente que era There's Nothing Wrong With Love, su disco del 94, que es el que a mí más me gusta, a pesar de que la crítica prefiera señalar Perfect From Now On o Keep It Like a Secret como sus obras maestras. Y bueno, imagínense lo que habrá sido citar así entre tantos, digamos, grupos un poco más respetables como Neil Young o Jimi Hendrix, a John Cougar o a Kansas, o incluso Pink Floyd en la época del indie noventero, cuando todavía no existía la idea de lo postirónico y la gente se tomaba a sí misma tan en serio, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, y dejo de decir, tengo que decir, dejar de decir, pero bueno. Ahora vamos a escuchar a Yo La Tengo, esta banda que vuelve después de no demasiadas semanas, 7 u 8, que es poco comparado con lo que ha tenido que esperar Built to Spill, trayéndonos una canción también poco característica de su estilo. Es bastante corta y concisa, no muy ruidista, pero con todas sus señales expresivas. Hablamos de Black Flowers, de su disco del 2006, de un título largo que lo diré después de escucharla, yo la tengo con Black Flowers. Take what you can get. I forgive, but I forget. No te tengo miedo y te voy a sacar la chuleta, o la chucha, o la mierda, o patear el culo, o lo que quieran. Es la traducción de este I'm Not Afraid of You and I'll Kick Your Ass del 2006, disco donde hemos tomado Black Flowers, uno de los momentos culminantes de la carrera de Yo La Tengo, porque marca el paso de unos 90s un poco más abrasivos en el uso de guitarras, y unos primeros 2000 un poco erráticos. Inmediatamente antes de este disco de 2006 habían lanzado una especie de homenaje al pop californiano, pop rock californiano, Summer Sun, no tan bueno pero tampoco tan malo. Aquí, bueno, dieron con el molde para sus próximos tres grandes discos: este, el del 2009 Popular Songs, y el de este año 2013 Fade, que son más conjuntos de canciones que pegan todos los palos que la banda característicamente incorpora en su sonido a lo largo de estos ya casi 30 años de existencia. Hay que recordar que Ira Kaplan, aunque no los aparente, aparezca mejor dicho, estar en los 40 tardíos como mucho, tiene ya casi 60 años y se mantiene una vitalidad y una juventud impresionantes. Aquí, por ejemplo, en esta canción tenemos un registro un poco medio psicodélico, de nuevo con esos cornos y cuerdas, más bien chamber pop en todo caso, el estilo de Yo La Tengo, un poco folky, con esos, pero con unos loops en el fondo percusivos casi al estilo de Steve Reich. La canción también es un poco sombría por sus imágenes, no como la anterior que escuchábamos de Built to Spill. Y otro elemento también, dado que al envejecer los miembros del grupo sus registros han ido cambiando, es que han encontrado una forma de combinar sus voces, a veces cantando parecería los tres al mismo tiempo. Al menos en el caso de Georgia y Ira, las voces ya son demasiado parecidas. Y que me muero de ganas de ver qué van a hacer con este su disco Fade de este año en vivo. De hecho, el 6 de marzo, dentro de dos días, cuando escuchen esto, los voy a ver en vivo por tercera vez. El primer concierto, cuando los vi presentando Popular Songs, el día siguiente, creo, de la muerte de Alex Chilton, hicieron un homenaje ahí, improvisado, a Alex Chilton. Es uno de los mejores conciertos de mi vida. El año pasado los he visto de nuevo tocando lo mejor de su repertorio en el Primavera. También un gran concierto, pero quizás por las expectativas tan elevadas no llegó al nivel magistral del primero que les vi. En sala, además, no era al aire libre. Pero ahora sí es en un teatro también, pasado mañana, así que ódenme por favor, y con razones en este caso, porque es una de las mejores bandas para ver en vivo del mundo. Pero bueno, ¡ay! De nuevo he dicho eso. Bien, vamos a continuar mejor con el programa. Llegó el momento auspiciado por la Embajada Brasilera. Como ya saben, pasamos una canción de la música tan vasta y rica de este país hermano casi cada programa, que ahora es una coincidencia nuevamente. No recuerdo cómo llegué a esta canción. Sí sé que era, o sea, no recuerdo el motivo, pero había un compilado de canciones alternativas sobre la visión de la historia de color. Creo que era por Django Unchained, probablemente, que decían, sí, bueno, es historia revisionista, ni tanto, porque tenemos a Toussaint Louverture en Haití, y este personaje Zumbi, que fue también un rebelde, un esclavo rebelde negro en el Brasil, que creó una colonia rebelde, la que vamos a hablar después de escuchar la canción, que, bueno, tiene como nombre justamente el de este prócer afroamericano, tomado del disco África Brasil. Tenemos Zumbi de Georgie Ben. Ahí escuchábamos también otro retorno esperado, en este caso de Georgie Ben, o Georgie Ben Jor, que es el nombre que adoptó para la última parte de su carrera este gran compositor y cantante brasilero, que aquí en esta canción que la hemos tomado de África, Brasil, es ese experimento en el que combinaba soul, música disco con samba. Incluía también esta versión, la segunda de la canción Zumbi. La primera la había hecho en la tabla Esmeralda, que hemos, de la donde habíamos... No. La canción que escuchamos no era de ese disco, así que no. Y bueno, trata de Zumbi Dos Palmares, que era un líder rebelde famosísimo entre los esclavos negros del Brasil, que murió defendiendo el quilombo de Palmares, esto a finales del siglo XVII, que era una comunidad de esclavos escapados de plantaciones en el Brasil, y que existió casi un siglo además. Era en realidad un centro de resistencia, como una, para fines prácticos, una república de los cimarrones de Palmares, que se dedicaban a pelear y sabotear las plantaciones, tratar de convencer a sus... no sé, compatriotas, a otros esclavos de color para que se unan a esta colonia, a esta república. Y estuvieron en guerra con la capitanía de Pernambuco durante mucho tiempo, casi 80 años, hasta que decidieron hacerles una oferta y decir, bueno, vamos a reconocer esto, los de los colonos portugueses, vamos a reconocer la legalidad de esta república, les vamos a dar la libertad a todos ustedes, pero parémosla acá, que ya no haya más guerra, no saboteen más las plantaciones y ya. Pero Zumbi, que era como uno de los generales más influyentes de este, por ponerle un nombre, de este asentamiento, de esta república, le dijo a su al rey, al que le hicieron la propuesta a los portugueses, que no acepte, que no podían realmente ellos aceptar ser libres si es que seguían habiendo esclavos negros en Brasil. Y claro, obviamente esto desencadenó una guerra mucho más cruenta, que terminó con la muerte de este rey. Eso convirtió a Zumbi en el líder práctico de todo este asentamiento. Destruyeron, porque obviamente Portugal tiene mucha más fuerza bélica que un asentamiento de esclavos, destruyó este lugar, esta colonia, asentamiento, y dejaron malherido a Zumbi, que se quedó cojo incluso, creo, pero sobrevivió y siguió dando batallas durante más de 2 años, lo que llevó a construir una leyenda de que era inmortal, hasta que lo traicionó un mulato, justamente, que era parte de su séquito, de su grupo insurgente, y lo mataron los portugueses, y esto dio fin a esta larga historia del asentamiento liberado de los Palmares. Y bueno, Espartaco, Django, Beach Please, Zumbi Dos Palmares, ¿no? Es una historia muchísimo más poderosa que la de cualquiera de estos dos personajes, ¿no? Bueno, o al menos a la altura de ellas, ¿no? Y en cuanto a la canción, representa la cúspide del trabajo como productor entre la música disco, soul, rock, MPB de Georgie Ben. Y que acá, esta canción me parece la versión definitiva de Zumbi, porque si la primera es mucho más narrativa, más bosa, más canción, aquí personifica este narrador afiebrado, que no es Zumbi el que canta, sino es un esclavo que ni siquiera es parte del asentamiento este, sino que mientras ve cómo el algodón negro, con imágenes poderosas y muy, muy evocadoras, como el algodón blanco está siendo recogido por manos negras, como una princesa africana está atada con otros de sus súbditos en un carro tirado por bueyes, mientras los dueños de la plantación están ahí comiendo y bebiendo plácidamente. Y ese personaje es el que dice, quiero ver qué va a pasar cuando llegue Zumbi, él es el señor de las guerras, el que hace las demandas. Es una... furia vengativa, ¿no? Mejor una especie de furia justiciera que espera llegue con Zumbi Dos Palmares. Y bueno, que ya decíamos también, relaciona con la figura de Toussaint Louverture en Haití. y con el también Django, pero Django es un demonio de alguna de estas religiones animistas afrocaribeñas, y que es, también mereces investigar al respecto, porque hay varias canciones de dub que hablan sobre Django, que creo, claro, salieron con motivo de la aparición de los westerns, pero hablaban del Django demoníaco de estas religiones, no de Franco Nero, y mucho menos de Jamie Foxx. Así que, bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos a escuchar la última canción, es un poco larga, que también tiene mucho de este elemento reivindicativo afro, y que, bueno, la hemos anunciado durante mucho tiempo. Por fin vamos a escuchar a Herbie Hancock con su, para mi gusto, mejor grupo de jazz, era la orquesta Mohandishi, que nos trae la suite for Angela Ostinato. Así que vamos con Herbie Hancock y su grupo Mohandishi con Ostinato, Suite for Angela. We'll be right back. We'll be right back. fin, luego de intentarlo durante semanas y semanas, ahí teníamos a Herbie Hancock con Suite for Angela, Ostinato, Suite for Angela, Ostinato, por el ritmo que tiene, que es 15 octavos, si no estoy mal. Y Angela Davis, una activista afroamericana de los 60, a la que le estaban dedicando esta canción del disco Mwandishi, de los también del 70, y que era la continuación inmediata del trabajo que había hecho Hancock con Miles Davis en In a Silent Way, y lo que derivaría también en la etapa eléctrica inmediatamente posterior. Aunque claro, cuando escuchamos aquí la trompeta nos podemos dar cuenta que, aunque es un trompetista eficiente, no tiene la claridad lírica de un Miles Davis, pero no por eso esta música es menos interesante, que tenía además de esa misma etapa de Miles Davis a Benny Maupin, que era el vientista, clarinetista sobre todo de esta etapa, que se unía a este grupo Mwandishi, a Billy Hart también, que era baterista, y sobre eso añadía a dos grandes, como sobre todo el primero, José Chepito Arias, que era un percusionista famoso por haber integrado los mejores álbumes de Santana, pero también como percusionista tropical en su propio derecho. Y Ronnie Montrose, que es un guitarrista que al principio parecería no cuajar con este estilo de música, porque hace más rock bruto, ¿no? Así estilo, ¿qué les puedo decir? Cock rock, pues, o sea, piensen en lo peor de Van Halen. Pero aquí toca esa especie de funk tan sutil que parecería que es el mismo John McLaughlin de los discos de Miles Davis, pero no, es Ronnie Montrose. Y todo eso nos aclara las características colectivas de este experimento, que de hecho todos empezaron a usar nombres en Swahili. El nombre mismo del grupo no era Mwandishi, Mwandishi era el nombre de Herbie Hancock, el nombre en Swahili. El grupo tenía un nombre más esotérico, que era una mezcla de cábala y algunas cosas así científicas extrañas, que era como un símbolo, un número, una runa rara que estaba incluida en el bombo de la batería del no me acuerdo quién sería el baterista, pero del grupo. Y era también uno de los grupos más innovadores, y quizás en esto le ganaba incluso a Miles Davis en sus presentaciones en vivo, porque estaban re locos, ¿no? Tenían un elemento teórico así de conocimiento de su área tremendo, de lo sonoro. Pero también tenía una huevada medio afroespacial, afrofuturista, que hacía que tocasen. Lo que pasaba era que estaban tocando y el sonidista iba grabando, y les habían comprado un aparato de sonido así extrañísimo, súper avanzado, y lo ponían alrededor de ellos en lugar de solamente tocar con monitores. Y por ese sistema alternativo iban pasando lo que había grabado el sonidista unos segundos antes. O sea que tenías una masa sonora que confundía no solamente los que estaban escuchando el grupo, sino también a los que estaban tocando, porque de pronto tenías tu retorno y detrás tuyo estaba escuchando al, qué sé yo, al trombonista o al percusionista tocando algo que había tocado hace unos cuantos segundos, y al otro lado lo tenías ahí tocando otra cosa nueva, y era wow, así. Además de, claro, permitirles todo esto de estar procesando el sonido en vivo, añadir efectos, ¿no? Eco, espacio. Y aunque los discos de este grupo son solamente tres, y realmente solo el Mwandishi que tiene tres canciones, esta es una de ellas, quedan dos. Hay un disco más que se llama Crossings, y otro que es Fat Albert Rotunda, anterior a este Mwandishi, que no es tan bueno. O sea, no es tan sólida el elemento este eléctrico experimental, es más de jazz clásico. O sea que prácticamente nos quedan 5 canciones o 7 canciones como mucho de esta etapa Mwandishi. Pero en YouTube hay un montón de videos que nos permiten un poco acercarnos a esta máquina sonora que al mismo tiempo estaba empujando el jazz en la misma dirección que Miles Davis, pero haciendo experimentos de texturas y de sonidos que ni King Crimson o Can en vivo. Y si quieren saber más, yo de hecho me interesé fuertemente por el grupo de esta forma, pueden leer de Bob Gluck el libro You'll Know When You Get There, que es como una biografía de la banda, que está muy muy bien. Pero bueno, basta de decir, pero bueno, hemos llegado al... Perdón. Es lo malo de que sea un monólogo, me puedo corregir a mí mismo y no puedo recibir respuesta ni palpar el entusiasmo que están sintiendo seguramente al haber escuchado esta extraordinaria Suite for Angela. Hemos llegado al final del programa, gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos, quizás un poquito más esta semana por las canciones algo largas que hemos pasado. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Entre tanto, pueden entrar al blog radioactividadshow.blogspot.com para escuchar este programa de nuevo, los anteriores 27, dejar comentarios, bajárselos, están en streaming pero también en descarga, dejar comentarios, ya he dicho, críticas, sugerencias. Por cierto, gracias por siempre compartir el programa en las redes sociales, escucharlo, todo lo demás, que es la gasolina que nos va a mantener aquí no solo durante 20 y tantos programas más, sino ojalá durante la misma cantidad de tiempo que John Peel estuvo al aire. Es todo por hoy, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.